Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Bloque de Cruza los Cables, estás escuchando Radio Libre 99.3 FM y podés comunicarte con nosotros, aunque nosotros digamos que no lo podés hacer, en realidad sí podés y nos va a interesar mucho tu opinión. El teléfono es 4551-9498. Cruza los Cables somos nosotros y te vamos a atender y te vamos a decir hola. Al aire. Exactamente. Bueno, Fer, tu sección de cine, cine y banda, cine y música, cultura, es lo que me parece que hay que reforzar todo el tiempo. Sí, hay que mencionarlo, hay que agitarlo, hay que sacarle espuma. De arrabal. Sí, porque como estoy resfriado, estoy tratando de poner una voz un poco más, bueno. Como a veces hago, a veces no, hoy toca hablar de bandas de sonido de películas, esa cosa tan linda que da para hacer en la radio, porque el cine también se puede radiofonizar, es decir, hablamos del soundtrack. Ajá. Un muy buen soundtrack de una película, como es el caso de la que voy a hablar hoy, que se llama Velvet Goldmine. Ajá. Es una película realizada en 1998 y dirigida por Todd Haynes. Uh-huh. Vamos a hablar un poquitito de qué trata la película. Dale, primero, antes sí, de meternos buenísimo. En toda la cuestión más técnica y Velvet demás. Velvet Goldmine. Es difícil de decir, Velvet Goldmine. Velvet Goldmine responde a un tema de David Bowie que figura en el disco de Ziggy Stardust, que bueno, es a lo que voy apuntando en este momento, que en realidad la primera vez que lo graban no sale en el disco y se publica por primera vez en una edición posterior de Space Oddity que se hizo después. Ajá, bien. El punto es que es un tema que refleja un momento del rock inglés, que es el glam. Estamos hablando de comienzos de los años 70, donde Iggy Pop, David Bowie y Lou Reed cobraron un protagonismo muy importante en toda una movida que estaba caracterizado principalmente por la purpurina, por llamarlo de alguna manera. La purpurina, la brillantez. Labios pintados, claro. Ropa femenina, ajustada. La purpurina, dice. ¿Cómo te va, Andrés Santizo? Ha llegado al estudio, exactamente. Estamos hablando del movimiento, hay que decirlo así, digamos, más allá de que es un estilo de música, es un movimiento, fue un movimiento contracultural muy fuerte, que duró muy poco, pero que logró escandalizar y derribar un montón de estructuras morales, culturales y éticas y demás de la acartonadísima e insensibilizada sociedad británica de aquellos años. Estamos hablando de un ritmo musical que mezclaba el pop con una especie de protopunk. Estamos hablando del año 71, 72, 73. Y estos ya empiezan a sentar las bases, no solamente de una situación así como rebelde. Antes de esto venía lo último de la psicodelia, un poco de lo que fue el movimiento mod. Ajá, representado, sí, por ejemplo, por The Who, etc. Pero estos vienen a romper con todo. De hecho, es la época del sexo, drogas y rock and roll. Es donde se instala la idea del descontrol real, ¿no? O sea, junto con esta estética. Estamos hablando de la misma etapa de la invención del LSD, o cuando el LSD estaba en un estallido. No, el LSD es mucho anterior. Ah, ok. No, acá es Merca. Ah, ya estamos. Merca y Chupi. Ya entramos claro, en el quilombo. O está empezando, no sé. La verdad que las drogas siempre fueron más o menos las mismas. Claro. Calculo que sí, que había mucha pepa, pero también había muchísima pastilla. Y las drogas hacen, ¿no? Como una especie de momento de cada momento histórico del rock y de la cultura representa, está representado también en el, sí, tipo de drogas que se consumen. Pero en fin, lo que decía era que este rímel, esta purpurina, que se empezaba a imponer como moda a través de estos eventos dentro del rock and roll, se instala la bisexualidad como estilo. Ajá. Principalmente llamaba la atención entre los muchachos. Claro. Bueno, la película Velvet Goldmine retrata este momento de la historia del rock británico. O sea, el crecimiento, la cresta y la muerte a través de dos personajes. De la muerte del glam estamos hablando, ¿no? O sea, el crecimiento, el momento de explosión y cómo decae hasta desaparecer por completo el glam a través de dos personajes que se llaman Brian Slade y Kurt Weill. Son los nombres de los personajes. El primero inglés y Kurt Weill es el yankee. ¿A quiénes representan? Uno vendría a ser Bowie, el primero, sí. Brian Slade, y el otro es una mezcla de Iggy Pop y Lou Reed. Más adelante voy a hablar más en detalle de por qué sucede esto. Wow. En lugar de hablar de Bowie, de Lou Reed y de Iggy Pop, y hace esta cosa así como una especie de mezcla. Está protagonizada por Jonathan Ryan Meyers, Ewan McGregor, que es el que hace del yankee, hace de Kurt Weill. Uh-huh. Un enorme, gran papel de Ewan McGregor, para los que no saben de quién estoy hablando, es el protagonista de Trainspotting. Claro. Más para las nuevas generaciones es Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars. Mirá. La australiana Toni Collette hizo una película que se llamaba... La boda... me olvidé. Oh, bueno, no importa. Igual yo ahí que no te le gustaban mucho las canciones de Ava. Una de las películas favoritas de mi hermana, me acuerdo. Ay, le vamos a mandar un mensaje. ¡Yanni! Y Christian Bale. Christian Bale vendría a ser un segundo protagonista. Porque la historia está dividida en dos. Está dividida en lo que es la historia de estos muchachos y la historia de Christian Bale. ¿Qué hace Christian Bale? Christian Bale es el Batman de las de Christopher Nolan. Claro, claro. Para que lo pesquen. Interpreta, no me gusta cuando me trabo. Interpreta a Arthur Stewart, que es un periodista que a pedido del diario en el que trabaja, va a investigar la carrera de la estrella de la que estamos hablando, que es Brian Slade. Para poder hacer esta investigación, el director Todd Haynes lo que hizo fue acudir a la misma fórmula que Citizen Kane de Orson Welles, Sí. Que un periodista empieza a acercarse a diferentes personalidades que estuvieron cerca de la persona que investiga y así va armando como un puzzle lo que había sido toda la vida completa de la persona sobre la cual cae el misterio, en el caso de Citizen Kane, Rosewood. Bueno, sí. Y en este caso, ¿qué pasó con el desaparecido Brian Slade después de aquel fatídico recital en el que había simulado su propia muerte? Después de eso, desaparece de escena. Y este tipo va, el periodista Arthur Stewart, sí, lo va a investigar yendo a diferentes personas, a la mina que estaba casado con él, etcétera. A medida que se va acercando a los episodios que puede ir rescatando de cada una de esas entrevistas, él encuentra su propia vida reflejada en eso, porque el tipo en realidad estaba muy ligado a ese movimiento glam como espectador y amigo de algunas bandas. Se había ido metiendo dentro de lo que era su incipiente carrera periodística, se había empezado a meter, pero en realidad estaba como metido muy en el ambiente. Y él había vivido como una liberación muy fuerte esta revolución bisexual en la cual él podía, no era salir del closet, digamos. Claro. Era otra cosa. Era salir a experimentar. Era disfrazarse, exactamente, era probar. Claro. Era romper con algo que en Inglaterra estaba directamente prohibido. Claro. Que era la homosexualidad. Hasta el año 67 la homosexualidad estaba penada por ley. Wow. En Inglaterra. Qué fuerte. Sí, es re loco. Es re loco. Y acá. En varios países europeos, igual me parece. Seguramente, sí. Pero imagínate que en Inglaterra es como si nos imaginamos el lugar más pacato del planeta. Sí. Claro. Bueno, ahí aparece Bowie en la realidad, en un programa de televisión, el tipo aparece casi dándose un beso con el guitarrista en el medio. Muy fuerte. Es como, era todo demasiado. Y eso revolucionó a los jóvenes y se arma, tuvo una gran movida que la película está reflejada como prácticamente, no sé si habrá sido así en la realidad, pero sí está reflejada en una cuestión de que están todos los chabones disfrazados de mina, felices de la vida, haciendo quilombo por todos lados, y era claro. Mucho la cosa así del... Era reemplazar la psicodelia por la femineidad exagerada. Claro. En todo esto. Sí, bueno. Sí. Qué loco. La cuestión es que Velvet Goldmine no solamente recrea todo este universo glam a través de estos personajes, esta mezcla de personalidades adentro de personajes y las diferentes carreras y cómo se fueron formando, porque te cuenta cómo fue la vida de Bowie, cómo empieza Bowie con todo esto, cómo aparece. ¿Cuál es el rol que jugaría sobre todo Lou Reed en toda esta historia, ¿no? Como alguien que Bowie rescata de Estados Unidos en la historia real junto con Iggy Pop, perdón, dije Lou Reed, en realidad es Iggy Pop el que tiene una influencia todavía más fuerte, pero en realidad Bowie se inspira mucho en ellos, se hace muy amigo, los adopta y se los lleva. Y se arma toda esta movida con ellos y bueno, pero también todo eso, Bowie como lo... Bowie no lo crea, el movimiento glam. Bowie lo que hace es tomarlo. Lo despunta. Claro, él lo toma, porque en realidad ya había arrancado T-Rex, que era una banda de aquel momento, no sé si se acuerdan. El turn around. Ese tema, ¿lo dije bien? No sé. Bueno. Y ¿cómo se llama? Roxy Music, con Brian Eno y Brian Ferry. Ya venían así, ya se venían. T-Rex fueron los primeros que aparecieron con la cara pintada de mina, claro, en la televisión inglesa. Claro. Pero de alguna manera Bowie agarra eso y lo convierte en manifiesto. Claro. Convirtiéndose él mismo en un personaje. Bueno, todo esto. Y Bowie un día dice: se acabó. Ajá. Y no se acabó su cuestión glam, sino que logró que se acabara el glam en Inglaterra. Esto es lo que de alguna manera busca reflejar Velvet Goldmine a través de esta trama loca en la que nos cuenta muy bien, perfectamente, pero sin terminar siendo algo tipo biopic, ¿no? O sea, donde muestra cómo fue cada situación, sino con un dramatismo tremendo y muchísima música, sobre todo la música, como era lo que caracterizaba este gran movimiento. En la película cumple un papel, por supuesto, fundamental. Y está excelentemente lograda, y por eso es que la traigo como soundtrack para disfrutar. En realidad vamos a escuchar únicamente dos temas. Ahora vamos a escuchar uno solo y después vamos a escuchar el otro. Ajá. Lo que estaba diciendo Velvet Goldmine, cómo muestra, digamos, este arco de cresta y de nacimiento, cresta y caída del glam. Partiendo del fracaso del hipismo, donde te muestra que los sobrevivientes del hipismo eran unos fracasados resentidos, que de alguna manera fue muy cierto, nada más que te lo refleja desde un lugar un poco más agresivo en la claro, película. Claro. Y la muerte es la aparición de un supuesto Brian Slade, que es el protagonista, el que vendría a ser Bowie en la vida real, en una Norteamérica ya presidida por Ronald Reagan. Uh-huh. Y donde, acordémonos que en Estados Unidos el neoliberalismo más voraz arranca en los 80. Claro. Y cómo todo se diluye en ese mundo de... Si bien el glam era el artificio en sí mismo, pero era el artificio como burla, era tomar esa cuestión del disfraz como una actitud ante la vida, y los 80 directamente era el vacío total. Disfraz o no disfraz, pero adentro no había absolutamente nada. Y claro, era lo que se cultivaba en esa época. Fue lo más triste. Un poco con todo lo que venías hablando de Bowie y demás, y de esta cuestión del glam y qué sé yo, y me imagino que esto después, años después, lo retoma Freddie Mercury de alguna manera. Y lo convierte quizás en otra cosa, pero me parece que tiene de esto. Tiene mucho de esto. Tiene de esto. Porque vos decís en un momento, y por lo que dice la película también, es como que se muere, ¿no? Esta historia del glam en Inglaterra. Me parece que después Freddie... No, pero Freddie Mercury no hace glam. Lo que Freddie Mercury... Hace rock, Freddie Mercury. No, pero eso también está considerado como... Sí, lo que a mí me parece que tiene de glam Freddie Mercury no es su la no, música esa parafernalia que hizo, quizás, claro, en no su es, vestimenta, no es su música, arriba es, de un escenario. Es, y demás, me bueno, parece que, sí, pero por claro, ejemplo, vos tenés The New York Dolls en Estados Unidos, que es paralelo al movimiento glam de Inglaterra, que en realidad toman lo glam, sí, que viene de Bowie y de T-Rex y qué sé yo, y en Inglaterra es una banda también, medio que en realidad es la primer banda punk, si se puede decir, dentro de lo que es el mercado, antes de que aparezcan los Sex Pistols, porque hacían como una cosa medio punk, y se vestían también, se pintaban, eran minas. Claro, claro. pero la cuestión estaba en qué era lo que se venía desarrollando. Después en los 80 también estaba Poison, claro, con los pelos batidos. Y sí, en el estaba el glam metal. El glam metal duró mucho tiempo. Tal cual. Pero la realidad es que la movida ya no era la cuestión política. No, tampoco es política. Pero sí como un movimiento contracultural. Ya no lo era, en todo caso algo comercial. Claro. Y qué sé yo, Queen tenía más era más de un palo que venía del rock metal. Claro. Sinfónico o algo así. Y ya no asombraba a nadie lo que vestirse o pintarse los labios de mina y era abiertamente homosexual. Ajá. Ya había pasado por todas las cuestiones de los 80 donde aparecen los primeros salimos del closet, o sea, cuando hay una apertura social un poco en más. En esos países hay como un destape más de lo que es la homosexualidad. Era como claro, capaz que lo que llevaba acá sí era, digamos, decir wow. Y aparte sucede en Inglaterra terminado los años 60. Bueno, volviendo a Bowie. O sea, después del... Bowie, aparte hay algo que es fantástico que tiene que ver con la metamorfosis de Bowie. O sea, es un tipo que toda su vida se metamorfoseó, claro, en función de lo que se había... ya está, de querer sacarse encima lo que había fabricado antes. El primer álbum conceptual de Bowie es Space Oddity, ¿no? Que se lo hace en los años 60 y muy ligado a la psicodelia, ¿no? Que habla de un capitán en el espacio que decide despegarse de la humanidad y se va inspirado en que está todo acabado, se va al medio del espacio exterior y a perderse en las estrellas. Y él a su vez era un personaje, ¿no? Ese personaje que tenía imagen, que tenía toda una ropa, que tenía toda una cuestión, decide, se aburre. Y decide matarla por completo. Y ahí es donde el chabón, mientras buscaba un nuevo sonido, también busca una nueva forma de vestirse. Claro. Ahí es donde larga toda la cuestión psicodélica y empieza a usar vestidos diseñados para hombres. Buenísimo. Vestidos, sí, pero sí, hechos para hombres. Uh-huh. Por un modista vanguardista de aquel momento que se llamaba David Fish. Forma un grupo nuevo que se llama The Hype, junto con Tony Visconti, Mike Ronson, bueno, y otros más. Y graban un disco que se llama The Man Who Sold the World, que significa el hombre que vendió el mundo. Uh-huh. Y a fines más o menos del 71 salen de gira con este disco por Estados Unidos. Y con esas ropas. Por supuesto. Claro. Y les arman toda esta, ¿cómo se llama? Una gira promocional del disco por Norteamérica, que es donde Bowie viaja por primera vez a Norteamérica. Y ahí es donde el chabón conoce a Iggy Pop y a Lou Reed. Y ahí es donde el loco se le da vuelta la cabeza y empieza a crecer esta idea de extraterrestre bisexual, porque Sig Stardust, que es el nombre que él le va a poner a su nuevo ser que estaba engendrando, era un extraterrestre que venía de Marte, ¿no? Junto con las arañas de Marte. Claro. Con un mensaje que era, bueno, de lo que se va a tratar en su nuevo disco, en el que el mundo se iba a acabar en poco tiempo y algo la humanidad aprovechen. Es, de alguna manera, lo que él interpreta del glam y de su obra es hay que garchar que se acaba el mundo. Claro. Ese destape pasaba más por ahí, ¿no? Y o sea, el mundo se muere, muchachos, así que yo les vengo a decir que se están por morir a ver qué hacen. Yo, por lo pronto, me voy a voltear absolutamente todo lo que hay en la Tierra. Ese es el mensaje. En esta época es cuando los encontraron aquella anécdota famosa donde Angie entra a la habitación y encuentra a Bowie y a Jagger, los dos en pelotitas en la cama, haciendo cucharingui. Polémico, pero muy conocido. Bueno, pero si escuchame, se acaba el mundo y ya fue, se la dieron. El nombre que se pone Bowie es Sig Stardust, inspirado en, de alguna manera, como decía, Iggy Pop lo parte en el sentido de la locura autodestructiva que tenía, y de Carl Odam, que es otro también norteamericano que estaba en la cornisa, muy parecido a Iggy Pop, absolutamente loco, y que se hacía llamar Legendary Stardust Cowboy. Ah, bueno. De ahí saca Stardust. Entonces hace Siggy por Iggy Pop, Stardust por Normal Carl Odam, y arma el personaje, además tomándolos de ellos. Siggy Stardust and the Spiders from Mars. The Russ. Sería la que le va a sacar la vanguardia a Brian Eno, a Brian Ferry, a Mark Bolan, que son los que de alguna manera ya venían trabajando generando estos nuevos sonidos. Él lo que hace, agarra esos sonidos, los convierte en algo más grosso, más zarpado, muy al estilo, bueno, Bowie fue creando su estilo, absorbiendo muchísimas cosas de todos lados y reconvirtiéndolas en algo muy zarpado. Debutan en la televisión de julio, en julio de 1972 en el programa Top of Pops, donde había aparecido Mark Wahlberg por primera vez con los ojos pintados, y como decía recién, hace un ratito, el extraterrestre este con todo pintado de mujer, con estos trajes, que lo mismo de la banda, cuando le dijo, claro, Bowie, se tienen que poner esto, y los otros dijeron, epa, epa, ¿te parece? ¿Te parece? Era todo un, eran trajes de vinilo clarito, completamente pegados al cuerpo, donde se les notaba hasta las tetillas. Claro, o sea, wow. ¿Te acuerdas? ¿No? Hace mucho no decimos tetilla al aire. Al aire, sí, es una palabra controversial. Polémica también. ¿Por qué no? Y cantaban en el micrófono así, casi como chuponeándose entre ellos. Era una cosa devastadora para, claro, el buen señor inglés. Y así arranca lo que sería esta revolución bisexual en toda la juventud. Los jóvenes ingleses se les va al carajo. Se pone de moda también, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de eso. Es un estilo, se pone de moda. Es esta cosa de disfrazarse, probar y ser, jugar a ser bisexual. Claro. Editan el disco que se llama The Rise and the Fall. Es muy loco, porque es medio profético. Es la famosa profecía autocumplida, pero en este caso en la música. The Rise and the Fall, que es el nacimiento y la caída de Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Porque fue justamente Bowie el que, pocos años después, decide, ante la sorpresa de sus propios compañeros incluso, decir, este es el último recital, muchachos. Ajá. En el show, así, antes de entrar al escenario. Y ahí se acabó todo. Y cuando desaparece Bowie de la escena, se empieza a desmoronar todo y el glam se diluye. Para cerrar este accidentado, pero creo más o menos completo, resumen de lo que fue el glam en Inglaterra, Bowie y toda esta cuestión, y la película Velvet Goldmine, sí, sí, vamos a escuchar el tema con el que abre la película, que es un tema de Brian Eno, uno de los temas originales, que se llama Needle in the Camel's Eye, incluido en el soundtrack y grabado originalmente en el disco Here Comes the Warm Sheds, que es el primer álbum solista de Brian Eno, grabado en 1974. Vamos a escuchar Needle in the Camel's Eye, que creo que quiere decir aguja en el ojo del camello.